Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión que hemos preparado para ustedes. Estaremos escuchando de fondo la canción 8M con letra e interpretación de la chiapaneca Cristel Lilibet, conocida en los medios como Lilo. Nosotras ya tenemos una visión más crítica de nuestras acciones, conocemos la política de nuestros derechos, nadie nos va a platicar y más estereotipos simplemente no vamos a aceptar. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Estamos ya en nuestro programa número 12 de este 2022. Nos seguimos cuidando ante la contingencia sanitaria, no bajamos la guardia y seguimos pregrabando este programa. Saludo con mucho gusto a la comunidad universitaria de la UNICH, al público de Chiapas, de otros estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras que nos hacen el favor de sintonizar. Para esta emisión hemos preparado diferentes materiales, algunos temas sobre actividades realizadas en el marco del 8 de marzo en la UNICH, y también el primer Foro Internacional de Comercio Justo y Economía Social que se llevó a cabo en nuestra sede central la semana pasada. Y con relación al 8 de marzo queremos agradecer la producción que realizó el equipo de estudiantes de comunicación intercultural de cuarto semestre, integrado por Janelli, Ángel, Jonathan, Karen y Diego, que escucharemos en este primer bloque. Y bueno, también este mes de marzo es el mes donde se celebra el Día Mundial del Teatro y se preparó una entrevista a la maestra Guadalupe Calvo, directora, promotora y gestora teatral, y nuestro compañero Alejandro López nos tiene la información. Y hablando de otro tema muy relevante para Chiapas, en la conmemoración de los 40 años de la erupción del volcán Chichonal, nuestra compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XCOPA, nos ha compartido una producción. Muchas gracias, Giova. Escucharemos esa producción más adelante. Y para quienes están esperando la leyenda de la semana, producción de nuestro compañero Alejandro López, también les invitamos a que se queden para que la escuchen. Nos continuamos cuidando, como mencioné al inicio, la salud ante esta contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les vamos a recordar a través de algunas producciones que traemos de la Organización Panamericana de la Salud. Y en la sección CLUM continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena. Gracias, Giovanna Elizabeth López Sánchez de la XCOPA, La Voz de los Vientos, por habernos enviado esta producción. Y también tendremos en esta sección CLUM una realización que nos hizo llegar nuestra compañera Ana María Jiménez y está en lengua celtal. Es un relato que habla de un hombre que se convirtió en ratón. Saludo a todo el equipo de producción de este programa, a mis compañeros en la conducción, Alejandro López y Diego Álvarez. ¿Y qué les parece si escuchamos algunas efemérides? El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, declarado oficialmente por la UNESCO desde 1999 con el fin de apoyar a la diversidad lingüística a través de la expresión poética y sobre todo fomentar la visibilidad de las lenguas que se encuentran en peligro. No quisimos dejar pasar por desapercibida esta fecha y les traemos algo de poesía también. El 21 de marzo de 1806 nace el abogado y político mexicano Benito Juárez, quien fue presidente de México, llamado Benemérito de las Américas por su defensa de la libertad y consolidación de la República. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y un 23 de marzo de 1910 nace el director japonés de cine Akira Kurosawa. El 23 de marzo es el Día de la Meteorología y un 23 de marzo de 1903 nace en Iquique, Chile, Elena Cafarena, una figura emblemática del feminismo chileno, abogada de profesión. El 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne, escritor francés pionero de novelas de aventuras y ciencia ficción, muchas de ellas adaptadas al cine y a la televisión. Y un 24 de marzo, pero de 1908, Emmeline Pankhurst, lideresa de las sufragistas británicas, pronuncia un discurso en Londres pidiendo leyes más igualitarias y el derecho al voto para las mujeres porque las leyes las han dictado los hombres. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año de 1961. Y el 28 de marzo de 1982 hizo erupción el volcán Chichonal. A continuación, tenemos la producción sobre el evento que se llevó a cabo en la UNICH del amor romántico a las violencias. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Porque eso abre fuerte en el camino a la igualdad. Y con mi silencio nunca más van a contar. Ya no me siento sola, no volverá a pasar. Voy a abrir senderos para las de atrás, tejiendo más redes con sororidad. 8M. En el marco de las actividades realizadas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Universidad Intercultural de Chiapas y el Cuerpo Académico 06 de Estudios de Género e Interculturalidad realizó el evento Del Amor Romántico a las Violencias. Las profesoras organizadoras de estas actividades fueron Valeria Valencia Salinas, Georgina Méndez Torres, Rosa Vázquez Jiménez y Carmen Marín Levario, profesoras de las licenciaturas en Comunicación Intercultural y Lengua y Cultura de la sede central de San Cristóbal de las Casas. En la bienvenida e inauguración se contó con la participación de la directora de Procesos Sociales, Susana Natarena Antonio, y en la conducción con la participación de la estudiante de Comunicación Intercultural, Rosita Jaqueline Pérez Sánchez. Con relación al propósito de este evento, la profesora Rosa Vázquez Jiménez comentó. En donde queremos crear justamente un ambiente de profunda reflexión para una posible deconstrucción de todas aquellas ideas que nos vende el sistema machista, el sistema patriarcal, el mismo capitalismo, y que se están reproduciendo y que reproducen muchísimos tipos de violencia en distintos espacios. Dentro de las actividades realizadas, destacaron la ponencia El amor romántico, disertada por la activista feminista Nadia Belén López Velasco, el conversatorio Violencia, Mujeres y Acompañamiento, con la participación de la psicóloga feminista Nadia Guerra, la fiscal contra la trata de personas Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano y el subdirector de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Jorge Luis Centeno Centeno. También hubo un espacio para reflexiones y preguntas por parte del público asistente. Con relación a esta actividad, la profesora Rosa Vázquez Jiménez finalizó comentando. Entendemos que la lucha que hemos hecho como mujeres a lo largo de la historia de la humanidad no ha terminado, que hace falta mucho camino por recorrer, pero que es importante continuar visibilizando, reflexionando y deconstruyendo las ideas opresoras que tenemos en todos los espacios de nuestra existencia como mujeres, ¿no? No solo en los tipos de violencia, sino también la lucha por la cual nace el 8 de marzo, que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, con mejores oportunidades, más justas, con equidad en el salario, por ejemplo, en las jornadas laborales, el derecho a la misma huelga, las oportunidades y derechos en los espacios

y Economía Social en las instalaciones de la UNICH. En este foro participaron nombres como la rectora de la Universidad Anfitriona, la doctora Leticia Pons Bonals, el doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, la doctora Marie-Christine Renard, profesora investigadora de la UACH, el doctor Tad Muttersbach, del Departamento de Geografía de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, entre otros ponentes más. Se retomaron temas de suma importancia para proyectar y fomentar iniciativas de comercio justo, así como la importancia de promover la economía local, el consumo local y sobre todo el perfil solidario de este concepto. Les recordamos seguir la página de la Universidad Intercultural de Chiapas, www.unich.edu.mx, así como la página oficial de Facebook, @universidad.unich, para que conozcan y estén al pendiente de más convocatorias a estos interesantes foros. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. La erupción del volcán Chichonal en Chiapas fue una noche del 28 de marzo de 1982, un suceso extraordinario que alteró la vida de los Zoques. Ahora, en conmemoración del 40 aniversario de la erupción del volcán Chichonal, les presento la producción de la Xecopa, La Voz de los Vientos, enviada por la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez. Son las 9 de la noche del día 28 de marzo de 1982. El volcán Chichón desata su furia en el municipio de Francisco León, Chiapas. Más de 20.000 personas fueron afectadas. Se localiza a 17 grados 21 minutos de la latitud norte y a 93 grados 13 minutos de longitud oeste. Cayó la arena, piedritas, todo lo rompió. Yo tenía yo como 14 años. 30 de marzo de 1982, temblores de mediana intensidad, fumarolas intermitentes y aparente reposo. Pues toda la gente salieron de ahí porque quedó así oscuro, ya no aclaró ya. Ya salieron la gente y se cayeron sus casas. Los que tienen casa de lámina, se cayeron las casas, no aguantó la arena. Y pues ya todos salieron, ya dejaron sus casas. 30 de marzo de 1982. La cabecera municipal de Chapultenango tiene más de 4.000 refugiados. Fueron afectadas 175 mil hectáreas, 115 mil agrícolas y 60 mil ganaderas. 61 municipios de Chiapas y Tabasco con serias pérdidas de bienes materiales. Se registra la cifra de 22 muertos, 93 heridos y 2.755 desaparecidos. Más de 20.000 personas fueron afectadas por esta erupción que los Zoques habían previsto a través de sus sueños. La erupción puso frente a frente a dos mundos culturales, el de los Zoques y el de los mestizos. En este accionar de uno frente al otro, ambos mundos se revelaron poniendo al descubierto sus estructuras sociales y culturales. Fragmento del libro Los Zoques del Volcán, de Laureano Reyes Gómez. Recordando a Óscar Chávez, cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, les invito a escuchar la canción Macondo. Macondo.

a que se sigan cuidando ante esta contingencia por COVID-19, manteniendo todas las medidas de higiene, como lo son el uso correcto del cubrebocas, no saludar de beso ni de mano, el uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia. Recuerden, si ustedes se cuidan, yo me cuido, nos cuidamos todos. Para iniciar este cuarto bloque, les presento la producción en lengua tzeltal sobre el relato de un hombre que se convirtió en ratón, en la voz de la compañera Ana María Jiménez. Relatos: el hombre que se convierte en ratones. Ya calvitibux coblate vinti tabinix sutacho. Te vini cabija te lon ishtayodan. Non la eminta yodan. Pa cachel sok yan yantik. Vini kiti yantik ansitik. In te vini queja te lon aiskulahel. Aiskulahel, ala lex vacash, ala lex cabo. Pisila ayunti shambalamitike. Jate también ayala ayala bayalte skale y lonlash yalash atelecti vinike. Inzinabi jate sokla ya mahanel stagin jate yaskambe yu un solte stagin yakta mahanele. Y soclate te llama la me y a las le te soy adele mat es coltat adele. Y a las le y a las totela te ya viniketi socte ya ansetike. Y halate de lon istalayotan y a la yalbete de macho y a scopanias le te sol te soy adel caligale. Ya me escoat las 8:30 y a lo que satete las 2:30 si la yalbe. Y slotlazi. Zlotla malaba meniluk tzir yalbis logestel las 2:30 tarde las logestel de nila yak be permiso ya shot ans batateo kalge chilich kalge el televa a la hora de yakta atele tarde las logese lola yalas kontelanta uti kalge el de soy atele matash ba soin kalge el de ba so sampetes kale yilbeti shambalame Alat estukela ala yashis kananta ya teskale. Ala shiyes kananta ya. Hichon de repente malash kotvalze te batesnai. Malash kotvalze. Hichon de repente la layalze te teskereme yalbelaze tesme. Me shila. Ala, bueno, ala kuhul un kostalze tzol. Hizla de albete tes mamá he. Me, shila. Payata loile tzolta kulta kostale, shila tse. Ahichu kabi, shila tse tes me kaligale. Bala samil tse deba kostale, hala hil tse de bitla hano shla loka tse de puro chola tse. Puro chola, bati tal tse de choto shila. Hala tse de anse, malala yin shkotse tes malale pukumu... Ay, de repente ya shilta vaila va te baskalje. Hichon la las pas pensarze. He ma koma shnabana va te bate hilje. Ma la shnabana. Hichon ma ni la gilbi kalegela te ais cuerpo bi bite aya te bate skale o bate yesh lo kalegela bi ni mega va ma tabata ilel. Entonces la layil se te la a la hora la sanse te costal te gina kalegele hala te bitla hanos te se chologe e balintala cho pisila pukbal ai cerca lumal de kle pisila pukbal hich ait skola te vinik pite suta ta choe anta hila la yalik ai yalik avat te gente he hayotik te vinik Ha, yo dicte vinik bi. Mabayun la o kela la, sino que ha suta chote vinik e shila yalikze. Hish la yalikze te gente tiki. Hijlayalik de ha ma mavalastu que tiene que ha suta chote tiene que chila. Anta hijna hijla malaba sut ista gente sut no hijla ta choisha. Bueno, hich alelte scoplalte el hombre que se convierte en ratones. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Continuando este cuarto segmento, ahora les presento Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena. Colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la SECOPA, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son El Derecho a Ir a la Universidad, primero en lengua zoque y luego en castellano. Que un bate anemone wico de tan gipsu que mujacamos y bagat scout cuchaki de tan gipsu mujacamos y bagat tuki cut cuchipava. Anime que wa y misti tiam shut panduca o stuk de las ingenieros onda tase. Suni pude te yosco y de que no mano ni me que no no muva. Ha anot no mu. Ot gips patemos lo mia que te han matur como. De letis y atsidam se. Te scam sam haywat. Seca. Jo hamzo como te dan ya y de esta papa. Usamos pa que te seas dan y oye ang matis como dan de que se da. Te esta maletida te una dan primaria shen como de ang mayas papa. Ya ya cam te primaria hay de monta ella va ang mayo tome. Hay de monta judo a mi aquiahu. Y musiquio yo ya va mi tajo maquiao han han. Y ya se une la misoca en cada muspa de embactamos de angmete como cate se chutnapa. Wende dan buen de musu gene maquia. Ya y de esta agua en la bomba utsvido ya. Y toyo de tu minchaya pamo wa yang mayo. Wedding gachet no musu, maca cantuno se quileti maca no tsame. Tese maca de tsam hake de te yatsidam cañe omie. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, TDWITPO y Tumobo Tratado Internacional de Panilierechuna, de Chambamo une odetsaba pavishniyitkutiam. Yahaye ichao sebonasa kobakasi unedam te kodadamde. De artículo 30 homo chamanakpa te une odetsaba pavishniyitkutiam. De Convención sobre los Derechos del Niño, numba te yomuneda y hayauneda. Y su cangaedam te ode tabia pavo. Wamia kia ang makiu como ukate señekushnyapa. Trampolín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Wadechan boyajo te derechado. Te ode tabia pavo un mishnyeda. Y ode tsoktaku yempe kodade. Inde partidos no Chascoba. Y musia yosha yempe tkoda. ¡Todos los niños tenemos derechos! Gracias.